Fuera del colegio la pasaba a buscar. Era su primer amor, para ella nadie más. Como la más grande de edad, creía tenerla de ganar. Descubrió que tenía un nuevo amor. Amor, amor. Y en la pista dejó claro que devolver no tenía intención. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Siempre lo di todo por él, pero esto quedó en el ayer. Y maté las penas bailando y me sigue buscando, ya no quiero volver. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó. De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó. Y voy a bailar porque con él no quiero saber nada más. Y cada fin de semana se va a preparar, porque como rutina voy a bailar, bailar. Una chica correcta de fiesta en fiesta, fiesta. Porque como rutina voy a bailar, bailar. Una chica correcta de fiesta en fiesta. Termino, se olvida.